Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará la obra cómica Rápidas y Curiosas, interpretada por Ana María Valares y Marta de Salas en El Prometeo de la Casa de la Cultura. En la pieza se desarrolla la historia de una ingeniosa trabajadora de servicio doméstico a la que le toca vivir su nuevo empleo con la seño Jime Montes de Oca, convertida de la noche a la mañana en una nueva millonaria gracias a que se ganó la lotería. La obra se escenificará de viernes a domingo hasta el próximo 8 de noviembre. Internacionales. Texas, Estados Unidos. Un archivo sobre el escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura, está disponible este jueves para ser consultado en el Centro Harry Ramson de la Universidad de Texas en Estados Unidos. Este centro de investigación en humanidades adquirió el archivo del fallecido escritor el año pasado por $2.2 millones. Este material incluye documentos que abarcan más de medio siglo de la vida y obra de García Márquez e incluye manuscritos originales de 10 de sus libros, entre ellos Cien años de soledad, El amor en los tiempos de cólera y Memoria de mis putas tristes. El archivo también incluye más de 40 álbumes de fotografías documentando todos los aspectos de su vida por casi 9 décadas y las máquinas de escribir Smith Corona utilizadas por el escritor junto a varias de las computadoras en las cuales escribió algunos de sus trabajos literarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.